Me pregunta por lo que vendrá. El presiento ya no sabe ni dónde buscar. Y mis manos se refugian en lo que vendrá. Yeah.